Está fuera de tono. Ra, chao, ra, Destino Music. Ra, aunque nos critiquen, ra, no nos vamos a callar, quiero. Flaco. tortilla que me regale.